Estamos hablando de una entidad, una empresa de consultoría especializada en riesgos laborales. Han lanzado por tercer año consecutivo su ranking de capacidad para combatir la corrupción a fin de evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para descubrir, castigar y detener a los corruptos. Bueno, y atención, ¿cómo está el ranking de la corrupción en América Latina? Entre los hallazgos más destacados este año figuran que Uruguay es el país con la puntuación más alta, 7,80 sobre 10, seguido de Santiago de Chile, que obtiene un 6,51. Costa Rica obtiene un 6,45. Perú, un 5,66. Argentina, 5,16. Brasil, 5,7. Colombia, 4,8. Ecuador, 4,77. Panamá, 4,55. La República Dominicana, 4,38. México, 4,25. Paraguay, 4,8. Guatemala, 3,84. Bolivia, 2,43. Y Venezuela, en el último lugar, 1,40. Estamos hablando de los países que toman medidas contra la corrupción. En lo que tiene que ver con América Latina, Uruguay en el primer lugar. Y en el último, Venezuela. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un segmento que le presentamos a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un lugar donde vamos a encontrar rica gastronomía colombiana, empezando por las empanadas, los pan de bonos tan ricos provenientes a propósito de Cali. Lógicamente se hacen aquí, son alimentos que se preparan de forma instantánea. Patacón Tostado, también con deliciosos jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado, no lo olvide, calle Albacete 21, zona Plaza España. Estoy en el centro de la ciudad. Vamos con un breve repaso de los titulares de los principales periódicos. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Vamos con la prensa entonces en el día de hoy, a ver cómo vienen las cosas. ¿Qué dice el diario El País en su portada? El encuentro Biden-Sánchez, una conversación de pasillo. Es la fotografía de portada del diario El País. Por otra parte, los expertos de trabajo piden elevar el salario mínimo hasta el 10% para 2023. Volviendo al tema de la OTAN califica a China como un desafío para la seguridad. Entre tanto, el diario El Mundo destaca en su portada 30 segundos por un pasillo, y se refiere concretamente al encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez. Zarzuela recuerda que el rey está al margen de la lucha política. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Actualidad de América Latina. Actualidad de América Latina, que empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: Cristina criticó duro a las prepagas y pidió que cambie el sistema de salud. Fotografía de portada: a la selección se le olvidó escapar el triunfo. No, a la selección se le volvió a escapar el triunfo. A la selección se le volvió a escapar el triunfo. Empate 1-1 en la Copa América ante Chile. Ya son 13 los políticos presos en Nicaragua y Argentina sigue sin pronunciarse. Dice el viejo refrán que el que calla otorga. Vamos al Mercurio de Chile. Falta de autocrítica en la derrota de Oliva por la gobernación divide al Partido Comunista y al Frente Amplio. Fotografía de portada: La Roja se sobrepone a la genialidad de Messi y empata en su estreno en la Copa América. Seguimos con este repaso de la prensa latinoamericana. El Comercio de Perú titula: más de 20 casos contra Cerrón están detenidos en Junín. Fuerza Popular solicita auditoría de la digitalización de actas electorales. Llegamos también al Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada: temporada de lluvias ya deja 71 muertos y más de 168 mil damnificados. El 45% de los municipios del país ha vivido emergencias desde el 1 de marzo. Comité del Paro levantaría marchas este martes. A las 9 de la mañana anunciará las nuevas tácticas en medio del peor pico de la pandemia. Colombia, precisamente, cerca de llegar a los 100.000 muertes por COVID-19. Según el Ministerio de Salud, este lunes se llegó a la mayor cifra de fallecidos en un día, 588. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Damos cuenta también de lo que pasa en Ecuador. Atención, la prensa ecuatoriana en el día de hoy. El diario La Hora destaca en la portada: parejas LGTBI sin caminos legales para adoptar. La adopción para las parejas del mismo género es un tema pendiente. Se podría cambiar la constitución, pero falta apoyo. En Bolivia, el diario El Correo destaca en su portada: la terapia intermedia es ahora la última opción en hospitales colapsados. Se refiere al colapso, desde luego, por la pandemia. Bolivia registra 2.152 nuevos infectados y 72 fallecimientos. La Verde se desplomó frente a Paraguay. 1-3 perdió. La selección está participando en la Copa América. El Caribe de la República Dominicana titula: Estados Unidos baja a 3 el nivel de alerta para viajar a la República Dominicana. Pandemia frenó el ritmo de ingresos del turismo, dicen otro titular, el diario El Caribe. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con, bueno, llegamos también hasta Venezuela. El diario El Nacional, que a propósito vuelve a circular en su edición impresa: Venezuela es la última en ranking de capacidad para combatir la corrupción. El estudio cubre 15 países de América Latina. Negaron a Maduro solicitud para tomar el control de fondos bloqueados en España. Es el diario El Nacional. Y ahora sí que rematamos. A ver qué tenemos por aquí, la prensa de México también. El Universal de México: crisis desploma la inversión extranjera en hoteles. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el avance de Latino Deportes, que trae Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales, el tema de conversación. Y también daremos cuenta del segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Ya regresamos. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas.

Qué trabajo me da es el título de esta preciosa canción que estamos escuchando en la voz de Enrique Ramil. Es de la autoría del cantautor colombiano Wilfran Castillo. Estamos hablando de una canción inédita. Qué bien, Wilfran Castillo, cantautor, gran compositor de la música vallenata. Ahora también sonando a nivel internacional. Y esta canción que ya empieza también a ser parte de la programación de Latinos FM. Bueno, es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el anticipo de Latino Deportes. Atención cómo vienen las cosas en el día de hoy. La selección española de fútbol debutó en la Eurocopa en el día de ayer. Y atención, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa América, donde anoche vimos en acción a Argentina, que no pudo más que con un empate ante Chile 1-1. Y eso porque Leo Messi se hizo un señor golazo. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese jugado Leo Messi? Y en la Eurocopa, una espectacular presentación de España, pero un malísimo resultado, sacándole escasamente un empate a Suecia 0-0. Que falta mucho gol a la selección española. ¿Cómo podrá solucionar Luis Enrique este problema? Continuamos con las palabras de Egan Bernal, en donde la felicidad era pletórica al haber salido del coronavirus. También tenemos las palabras de Neymar con respecto a la posibilidad de superar al Rey Pelé en sus goles. Y las palabras de Mourinho refiriéndose al suceso de Eriksen. Y tenemos también la tremenda bronca que se formó y que sigue siendo noticia en Bogotá, en Colombia, entre los jugadores de Millonarios y Junior de Barranquilla. Un Millonarios que ya está en la final en busca de la estrella 16. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El avance de Latino Deportes, recuerden, a las 9:30 de la mañana. A esta hora estamos a nombre de Pica Pan en Gran Vía Fernando del Católico número 71, panadería colombiana, platos típicos y también menú. Bueno, pero es al lado, sobre todo en Delicias El Paisa. Son dos negocios que se complementan, dos lugares de gastronomía colombiana aquí en Valencia. Gran Vía Fernando del Católico número 71, correcto, sí, sí. Pica Pan y Delicias El Paisa. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces rápidamente con el tema de conversación. Tema de conversación, indudablemente. Lo que tiene que ver con la reunión que se va a llevar a cabo hoy entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. La comunidad valenciana Chimopuig concretamente le va a solicitar al Ministerio Público la eliminación del uso de las mascarillas en los espacios al aire libre. Empieza entonces la desescalada de las mascarillas en el marco de esta pandemia. Y ahora, Carlo Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de Álvaro Morata, luego de que los usuarios de Twitter sigan recordando la presencia del delantero español el día de ayer en el partido de La Roja, en su primera participación en la Eurocopa 2021 frente a Suecia. Entre otros los nombres en el deporte, Lionel Messi sigue siendo comentado por los usuarios luego de que se comentara acerca del nuevo récord que rompió para Batistuta en cuanto a convertirse en el máximo goleador de la selección argentina en cuanto a goles por balón parado se refiese. En el partido que quedó 1 iguales ante Chile el día de ayer en la Copa América, mientras que entre otro de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, al igual que con el hashtag Feliz Día, hashtag Buenos Días, mientras que entre otro de los nombres nos encontramos con el de Joe Biden, luego de que el presidente Pedro Sánchez anunciase en su primera intervención en la cumbre de la OTAN que ha hablado con el presidente estadounidense para reforzar los lazos militares y actualizar el acuerdo bilateral de defensa junto con la situación que refiere a Latinoamérica. Entre otro de los nombres con respecto a la cumbre que se está celebrando en Bruselas, nos encontramos con el nombre de Rajoy, en el cual diversos usuarios están hablando acerca de cuando España pintaba mucho más en el papel de la Unión Europea, era en el momento en el que Álvaro Rajoy se encontraba a cargo de la presidencia. Mientras que AstraZeneca está siendo comentada por los usuarios, luego de que de acuerdo con el Servicio de Salud Pública de Inglaterra, se anunciase que la vacuna que ofrece mayor protección a un 90% contra la hospitalización por la variante Delta, es nada más y nada menos que la de AstraZeneca, que recientemente Chile había prohibido las segundas dosis de dicha vacuna para todas aquellas personas menores de 45 años. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el nombre de Luis Enrique, ya que los usuarios empiezan a comentar acerca de cuál será la nueva formación que el director técnico de España anunciará con respecto para la segunda participación de La Roja en el próximo partido que tendrán en la Eurocopa. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales. Avanzamos en el café mañanero. Vamos inmediatamente dando cuenta de todas aquellas noticias que se destacan en el día a día, no solamente aquí en España, sino también al otro lado del Atlántico, en América Latina. Y hombre, aquí en Valencia invitarles a un lugar realmente maravilloso para comer, para cenar. Estamos hablando del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y de Ecuador. Dispone de una terraza espectacular, igualmente un comedor. Restaurante Yacaré. Es en la zona del Estadio Mestalla. Zona Estadio Mestalla, efectivamente. Metro Aragón, aquí en Valencia. Restaurante Yacaré. Carlos Angulo, inmediatamente vamos con el personaje del día. Así avanzamos en nuestro programa. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el nombre de nada más y nada menos que de Martin Schütt, el agente del volante del Inter de Milán, Christian Eriksen, quien dio los primeros detalles acerca de las conversaciones que el jugador del conjunto danés mantuvo en las últimas horas con sus compañeros y su familia. De acuerdo con el agente, que son las primeras declaraciones que se tienen después de que el jugador se desplomase en el partido de Dinamarca frente a Finlandia el pasado sábado, estableció que lo primero que dijo fue que quiere entender qué fue lo que le pasó. Esta es una de las cosas que dijo el futbolista de 29 años a sus seres más allegados en el marco de su internación en el hospital de Copenhague. Además, en un tono jocoso durante la charla con sus compañeros, agregó que ya estoy listo para volver a entrenar. Según publicó el medio italiano La Gazzetta dello Sport, el agente del danés reveló que este diálogo se mantuvo con la figura que se encuentra en ese momento entusiasta, bromeando con que solamente quiere saber qué fue lo que le pasó para poder solucionarlo y rápidamente poder volver al terreno de juego. El personaje del día entonces en el Café Mañanero. Ya viene otro apartado muy importante de nuestro programa, como es la asesoría jurídica. La asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ya estamos en el apartado de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Nos acompaña, como de costumbre, la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. En el día de hoy trae una novedad en lo que tiene que ver con la solicitud del arraigo laboral. Abogada, buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. Gracias a todos los oyentes de nuevo. Bueno, ¿cuál es esa novedad que tenemos en el apartado de arraigo laboral? Pues bien, a todos los oyentes, Jorge, anteriormente habíamos tratado el tema de que había salido una sentencia que cambiaba todo el panorama de arraigo laboral, que sin necesidad de demandar hoy a la inspección de trabajo podíamos aportar pruebas y obtener este arraigo laboral. Pues bien, ahora la delegación del gobierno y las oficinas de extranjería han emitido una nueva instrucción en la cual nos dicen ya las pautas por las cuales podemos aplicar este arraigo laboral sin necesidad de demandar. Ahora bien, la demanda aún sigue existiendo y sigue siendo una vía para poder obtener este tipo de arraigo. Bien, entonces, ¿qué debe tener en cuenta una persona que va a solicitar un arraigo laboral? ¿Qué debe tener el solicitante y también, por otra parte, el empresario? Porque siempre para solicitar el arraigo laboral vamos a necesitar de un contrato, ¿no? No, en este caso no. Esa es la gran novedad. En el arraigo laboral nunca se necesitaba un contrato. Pues bien, anteriormente era demandar. Ahora no se incluso ahora tampoco nos van a exigir un contrato como en el arraigo social, ¿vale? Bien. La gran novedad es que vamos a aportar otras pruebas. ¿Y para quién está pensado este tipo de arraigo laboral? Para aquellas personas que tienen una tarjeta, por ejemplo, régimen comunitario o solicitantes de asilo que la han perdido. Entonces me dan la posibilidad de, si aporto unas determinadas pruebas, como es el informe de vida laboral, poder obtener este tipo de arraigo. Pero contra lo que se pensaba, han tenido una serie de matices en esta instrucción. Primeramente, es la norma general tener 2 años de permanencia continuada en España. Como 2 años. General. 2 años, exacto. No tener antecedentes penales ni en España ni en nuestro país de origen. Eso es muy importante, hay que aportarlo. Y ahora vamos a ver que dentro de estos 2 últimos años debemos tener una relación laboral y aportar prueba de que hemos estado trabajando mínimo 6 meses en los 2 últimos años a presentar nuestra solicitud. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas personas decían, bueno, yo ahora estoy irregular, pero en 2015, 2018 trabajé más de un año. Lastimosamente, la instrucción ya lo ha dicho que no. Son los 2 últimos, hay que aportar medios de prueba de que he tenido esa relación laboral de 6 meses, pero en los 2 últimos años de estancia en España, es decir, desde 2019, 20 y 21. Anteriormente a 2019 no se va a poder hacer. ¿Vale? Y 2019 también habrá que ver qué periodo de tiempo, no puede ser a principio, sino que tendrá que ser a finales, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto, cómo va a ser. Ahora bien, sí. ¿Cómo hay que aportar este tipo de relación laboral? Como se pensaba anteriormente, mucha gente también lo pensaba, si trabajaba medio tiempo o un poco o algunas horas, también puedo hacerlo. No. La instrucción viene a aclararlo bastante bien. Y como dicen, que sea una relación laboral de entidad suficiente. ¿Entidad suficiente para qué? Para entender que realmente es una relación laboral y que no vamos a caer en un fraude de la ley. Esto quiere decir que tenemos que aportar contratos o una relación laboral de mínimo 30 horas y ganar un salario mínimo interprofesional, es decir, 950 euros. Ahí donde vemos un poco la incongruencia, pienso desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden trabajar 30 horas, pero de lejos van a llegar a 950 euros. Entonces hay que ver cómo vamos a solventar esto, pero por el momento la Oficina de Extranjería lo está pidiendo así. Si tenemos un contrato, tiene que ser mínimo 30 horas y ganar este salario mínimo. De otra manera, no se va a aceptar este arraigo laboral. Abogada, en todo caso, esta novedad que encontramos para solicitar el arraigo laboral es muy positiva, ¿no? Sí, claro, la verdad que sí, porque va a permitir que no vayamos a optar a demandar como se hacía previamente. También es cierto, y mucha gente también puede pensarlo, pero si yo tengo forma de demostrar y no quiero demandar, ¿qué va a pasar? También se da esta posibilidad de aportarlo, pero ya nos están avisando que la oficina de extranjería, en el caso de que se aporten pruebas como fotos, vídeos, audios, van a colaborar con las inspecciones de trabajo y seguridad social para hacer una inspección y realmente ver que sí que ha sido un trabajo de forma irregular. Así que hay que tener un poco de cuidado cómo vamos a utilizar este arraigo laboral y si vamos a cumplir realmente todos estos requisitos. Hablando con personas que manejan política en lo que tiene que ver con inmigración, y permítame que introduzca este comentario, porque se le reclama al gobierno una regularización de inmigrantes, o lo que se denomina una regularización masiva, ¿no? Pero lo que, por ejemplo, me decía el diputado Luc André, que de alguna forma representa a los inmigrantes, dice, no, es que la ley de extranjería contempla posibilidades de regularización. Por eso no hace falta desarrollar una regularización masiva. Y la bueno, que está se puede ir mejorando. Claro que sí, puede ir mejorando, pero con por ejemplo, instrucciones como esta, lo que ha hecho es limitar esta regularización que podía haber sido masiva, porque muchísimos inmigrantes trabajaban, por ejemplo, con 20, 30 horas, pero no va a llegar a 950 su salario. Aunque aportemos muchos trabajos temporales, lastimosamente no se va a llegar, y entonces ha sido una gran sorpresa estos límites que se han puesto con esta nueva instrucción. Entonces hay que ver si sí que hay herramientas, pero claro, si nos ponemos límites, esas herramientas quedan relativamente cortas. Recomendaciones finales entonces para quienes vayan a solicitar arraigo laboral. Primeramente, se ha tenido vencida la tarjeta, tanto de si es razones régimen general, régimen comunitario, la tarjeta de asilo también debe estar vencida. Importante, y también pensaba que se iba a contemplar, bueno, mucha gente lo pensaba así, los autónomos no trabajan para otra persona, por tanto los autónomos no tienen ninguna relación laboral por cuenta ajena y no se va a poder obtener un arraigo laboral si se ha sido autónomo. Eso es bastante importante, ¿vale? Que la gente lo sepa, que si ha sido repartidor dependerá si se aplica una sentencia en que se decían que los repartidores autónomos eran trabajadores por cuenta ajena, pero por el momento en esta instrucción no entran, ¿vale? Antecedentes penales, importante, se tienen que aportar y no se deben tener ni en España ni en el país de origen. Y primeramente que todo, habría que estudiar bien la documentación, determinar bien qué cuantía de horas ha trabajado para poder aportar este informe de vida laboral y poder optar a este arraigo. Gracias, abogada. Una vez más, por favor, recuérdanos sus redes sociales y la forma de contactar con usted para todas aquellas personas que requieran de sus servicios. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi teléfono móvil 658-969614. Además, en el podcast, tanto de Latinos FM como también del Café Mañanero en YouTube, en Instagram, en Facebook, nos van a encontrar, van a poder volver a escuchar este programa. Y bueno, son las posibilidades que hoy nos dan las nuevas tecnologías. Abogada, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, feliz día a todos los oyentes. Buen día. Hasta luego. Ahí escuchamos a la abogada Luz Piedrahíta, repito, abogada egresada de la Universidad de Valencia, perteneciente al Colegio de Abogados de esta ciudad. También es administradora de empresas, tiene una vasta experiencia en materia de inmigración y todos los martes nos ofrece asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. De vuelta estaremos con el apartado del entretenimiento que nos trae Rance Lavata. Y vamos a rematar con toda la información deportiva. Latino Deportes. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Mega paseo en catamarán, al estilo de las grandes urbes. DJs, animación y artistas en vivo. Precio 35 euros adultos, 19 euros niños entre 4 y 12 años. Incluye comida y una consumición. Artista invitada desde Colombia, la internacional Paula Santana y su violín mágico.

Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz martes! Señores, la farándula está que pica y se extiende. Paris Jackson, al pasar por el programa Red Table Talk para una conversación franca sobre cómo vivir bajo la mirada de los medios, reveló que sufre ansiedad y trauma a largo plazo por soportar innumerables clics de cámara de los paparazzis desde que era una niña. Experimento alucinaciones auditivas a veces con clics de la cámara y paranoia severa, y he estado yendo a terapia por muchas cosas, pero eso incluido, según las palabras de Jackson. También agregó: oiré el crujido de una bolsa de basura y me estremeceré de pánico. Creo que esto es un trastorno de estrés postraumático estándar. Ay, de verdad, Jorge, bastante complicada la situación de la hija del rey del pop. Todo porque desde muy temprana edad ha estado expuesta al ojo público, sobre todo de los medios de comunicación. Bueno, este es el caro y duro precio de pagar por ser hijo de una figura tan icónica como lo fue su padre Michael Jackson. Enhorabuena a Anuel AA, que comprará la franquicia de los Capitanes de Arecibo del Baloncesto Superior Nacional BSN. Atención, vamos a desarrollarlo bien esto. El trapero y el manejador Fabián Elí se convertirán en los nuevos propietarios de la histórica franquicia de Tus Capitanes de Arecibo, antes mencionado, esto a partir de la venidera temporada 2021. Por cierto, la venta se anunciará este próximo lunes y todos los documentos ya están firmados, según señaló el escueto anuncio del equipo en su página oficial de Facebook. Ok. El anuncio está acompañado por una foto en la que aparecen sonrientes y los dos nuevos propietarios mano de la mano. Sí, señora, Anuel AA siempre marcando la pauta. Importante figura de esta industria del entretenimiento. Anuel AA es reconocido por ser un buen trapero, también un buen representante en lo que concierne al género urbano y sobre todo un personaje con mucho estilo, como los que visitan a diario el Chamo Barbershop, sí señor, en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y su extenso equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden buscarlos también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop. Ah, recuerden, importante, antes de pasar, es importantísimo solicitar cita previa. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Y si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu, centro de belleza integral con sus tres sucursales, Benicalap, Valencia y aquí cerquita de nuestros estudios en Torrefiel, calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky, mi amiga, mi hermana, para la que mando un besazo desde nuestros estudios, con un amplio catálogo de servicios de estética, pedicura, manicura, pestañas, también tenemos dermabrasión, limpieza facial, tenemos también masajes, tenemos cuidado de la piel en general y sobre todo cuidado de tu pelo ahora que se acerca el verano y la humedad aumenta cada día. Pues te quieres poner bella muñeca, visita el Centro de Belleza Integral Mathieu. Muy importante, habilitado para ella, pero sobre todo también para ellos. Mathieu, Centro de Belleza Integral. El entretenimiento continúa en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba el café con Jorge Rivera. Sean felices, les deseo paz, muchísima paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Ransel. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Te rogué que no te marcharas, que un amor así no te lo da cualquiera. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Brasas y Calderos en la avenida La Fabuir número 7. Recuerden, es un sitio donde vamos a encontrar buena gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, el restaurante. También dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, brasas y calderos. Es el Café Mañanero y estamos a nombre de Cax Latino Abad en la Avenida La Plata, número 107. Es el lugar donde vamos a encontrar los productos latinoamericanos de las mejores marcas, también a los mejores precios. De manera que aproveche por economía, por calidad, porque tiene los sabores de su tierra. Cax Latino Abad. Los arroces, maíz, bebidas, los refrescos. Cax Latino Abad, no lo olvides. Cerca a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aquí en Valencia. Avenida La Plata, sí, 107. Continuamos en el Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Recording in progress. Comenzamos la información deportiva con la Eurocopa. Jugó la selección española tal como estaba previsto en la Cartuja ante Suecia. Dominó todo el encuentro, pero de nuevo hizo falta el gol. A tal punto que algunos aficionados, ya desesperados, pues empezaron a silbar a Morata. En realidad, España demostró que es un equipo superior a Suecia, pero no pudo pasar el muro que le plantaron los suecos. Yo diría que hay veces, aunque hay gente que dice que en este tema de la suerte no creen, pero lo cierto es que ayer las oportunidades que tuvo la selección española terminaron estrellándose en la humanidad del portero sueco. Primero con el propio Morata, finalmente la de Gerard Moreno. Un cabezazo abajo y se encuentra con la pierna del portero. Bueno, el fútbol tiene estas cosas. Que no cunda la desesperación, llegarán los goles. Sabemos que es un equipo con grandes jugadores, grandes talentos y seguramente nos van a entretener en lo que queda de esta Eurocopa, que es la mayor parte del torneo. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente entonces con los detalles de lo que fue el compromiso. Y bueno, Jorge, tuvimos sorprendentes resultados en la jornada de anoche en la Eurocopa. Comencemos por el último partido, el de España-Suecia, en donde no pudo la selección española superar a Suecia su defensa y terminó el partido empatado 0-0. Es cierto que España tuvo el balón, dominó, hizo muchos pases y tuvo inclusive posiciones de gol, pero no los convirtió. Le está haciendo faltas la selección española, un killer verdadero, un David Villa, un jugador que sepa concretar la jugada en el último instante. Quizás sí, y Luis Enrique tendrá que trabajar muchísimo para lograr que quizá sea Gerard Moreno ese jugador que tanta falta le está haciendo a España para concretar los goles. Y es que con los goles es que se ganan los partidos. Y Polonia también nos ha dado la sorpresa, la Polonia de Lewandowski, porque cayó ante Eslovaquia 1-2, inclusive con jugador expulsado por parte del equipo polaco. Y Escocia nos ha dado el resultado más grande, la sorpresa más grande, al caer ante la República Checa 0-2. Y con la golazo tremendo, otro golazo de jornada por parte de la República Checa, casi desde media cancha. Y para hoy tenemos otros dos impresionantes partidos, Hungría-Portugal. Y es que Portugal es la actual campeona de esta Eurocopa y se enfrentará a Hungría a las 6:00 p.m. Y Francia se enfrentará a la poderosa Alemania a las 9:00 p.m. Esperamos ver impresionantes partidos nuevamente y quizá con grandes sorpresas. Luego del partido entre España y Suecia, compareció Luis Enrique, Y se refirió evidentemente a las críticas que recaen sobre la selección española por su falta de gol. Y bueno, todo lo que fue el partido. En algún momento lo vimos un poco desesperado, reclamándole al árbitro. Porque empezaron a perder tiempo los suecos. Bueno, y yo recuerdo hace mucho tiempo no veía a Luis Enrique perder un poco la calma, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces sus declaraciones, sus valoraciones de lo que fue el debut de la selección española en esta Eurocopa que se está jugando en Sevilla, exactamente en el estadio de la Cartuja. Se quejó Luis Enrique del estado del césped. Bueno, él sencillamente trasladó el inconformismo de sus jugadores con el estado de la gramilla. Seguramente que para el próximo partido van a corregir. Escuchemos a Luis Enrique. Diferentes a las que creo que tienen los espectadores o los periodistas incluso. No sé, yo creo que hemos sido superiores al rival. Un rival que ha decidido defender y basarlo todo en que en algún balón largo generamos peligro. Han tenido incluso la oportunidad de ganar, con lo cual habría sido un partido muy injusto, pero bueno, es un empate. Me sabe mal por los jugadores sobre todo y por la afición, que hoy era un día muy bonito para dedicarles una victoria, pero no dejaremos de intentarlo. Creo que las sensaciones son buenas, sobre todo en la primera parte. ¿Te preocupa la falta de gol? Este es el discurso de siempre. Cuando no se marcan goles, ¿te preocupa esto? Cuando encajas, que si... Esto siempre es lo de... Al final nosotros, yo como entrenador y los jugadores, lo que intentamos es generar ocasiones de gol. Para eso tienes que hacer las cosas bien. El campo no ayudaba mucho. Cuando ves a tus jugadores de más calidad con problemas a la hora de controlar el balón y... Porque no estaba bien. Bueno, si no os habéis dado cuenta, los jugadores se han quejado de esto. Entonces necesitamos todavía que estén en mejores condiciones y que podamos practicar nuestro fútbol mejor. No es una disculpa. Es evidente que hemos tenido las ocasiones, las hemos generado, no las hemos materializado. El fútbol solo sabe de las pelotas que entran dentro de la portería y... Repito, esto con muy mala suerte, yo he perdido partidos de este estilo, con muy poco acierto del rival, te meten una y se acabó, y pierdes el partido. Luis Enrique, entrenador de la selección española de fútbol, que está en esta Eurocopa. ¿Es favorita España para ganar esta Eurocopa? Es uno de los interrogantes que surgen en medio de este torneo. ¿Le hace falta gol? Bueno, dejamos en la Eurocopa y nos vamos a la Copa América. Hemos tenido dos compromisos más en la Copa América. Adolfo Jiménez del Río, la selección española... acá en hablando de empate, y por los lados de Latinoamérica, la que empata es Argentina. La que empata es Argentina de nuevo ante Chile. Pero repito, en esta oportunidad en la Copa América que se está jugando en Brasil. Y bueno, Jorge, en la Copa América parece ser que Argentina no levanta cabeza. E inclusive es Leo Messi el que hace su faena y logra que se saque un empate ante Chile 1-1. Y Paraguay, en el mismo grupo, goleó Bolivia 3-1 y se pone de líder de este grupo donde parecía que Argentina era la gran favorita. Y la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. En el grupo A, Brasil primero, seguido de Colombia con 3 puntos. Tercero, Perú. Con 0 puntos, los mismos que Ecuador y Venezuela, 0 puntos. En el grupo B, Paraguay es el líder con 3 puntos, seguido de Argentina y Chile con 1 punto. Cierran este grupo Uruguay y Bolivia. Y ya para el jueves tendremos el resto de partidos en la jornada segunda, donde Colombia a las 11 de la noche se enfrentará a Venezuela y Brasil a las 2 de la madrugada se enfrentará a Perú. Para el viernes tendremos a Chile, que se enfrentará a las 11 de la noche a Bolivia, y Argentina hará el clásico del Mar de la Plata, enfrentándose a Uruguay a las 2 de la madrugada. Esto lógicamente en la siguiente jornada, ¿no? Vamos a escuchar a propósito al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, a quien le están cuestionando que el equipo de nuevo no haya sabido cerrar un resultado que tenía a su favor. Recordemos, estaba ganando ante Colombia 0-2 en las eliminatorias y le terminaron empatando y ya fue cuestionable. Ahora de nuevo un empate en esta oportunidad ante Chile, luego de ir ganando con un gol espectacular de Leo Messi de tiro libre. Lionel Scaloni. Hubo un par de desajustes y ellos consiguieron el penal. Y a partir de ahí se hizo cuesta arriba, más allá de que creamos un montón de situaciones, merecimos ganar. Pero bueno, al final nos vamos con un empate, esto sigue. Es el inicio recién de un torneo muy duro. Pero bueno, para corregir lógicamente son esos 10 minutos del segundo tiempo que ellos nos crearon el penal. María Varela de Radio Nihui. ¿Sientes que el equipo debiera convertir más de acuerdo a la buena cantidad de chances de gol que genera? Sí, es evidente que el equipo generó un montón. No sé cuántos tiros y cuántas llegadas. Bastantes más que lo que dice el resultado, pero bueno, al final lo que cuenta es meterla dentro. Hoy no la metimos, pero nos quedamos con lo positivo, lógicamente, que creo que la línea del equipo es buena, más allá de que el resultado no es el que deseamos. Bueno, por allá por los lados de Argentina también falta el gol, o faltan más goles, mejor dicho. Escuchamos a Scaloni y por los lados de Chile, vamos a ver si tenemos también las declaraciones del técnico Martín Lazarde. De Chile y ayer nos recibieron de la mejor manera y creo que es el apoyo que todos queremos y también el apoyo que tendremos detrás de nosotros, que es de todo un país. Escuchamos a Martín Lazarde. Bueno, contento con el resultado, al fin y al cabo iba perdiendo. Y logró empatar y ante una selección tan importante como Argentina, que sigue siendo una de las favoritas después de Brasil. Entonces teníamos por aquí también otras declaraciones. Ha habido mucha polémica en Chile también. Recordemos que Chile está estrenando nuevo entrenador, un periodo nuevo para la selección austral. Sí. Yo los vi. No, pero sí es verdad. No, ¿sabes qué? Yo pero si tenés que tener en cuenta los jugadores que enfrentan. Claro. Mira. ¿Cuántas veces pasamos la mitad de la cancha en total en el partido? Porque no pasan los laterales, pues. No. Arangui y ¿cómo se llama? Pulgar y Vidal, al cual tú le pusiste un 4, generaron... Por todos lados hay quejas de las selecciones. Lo encontramos aquí en España, en Argentina, en Chile. No están conformes del todo. No cae una victoria. Y bueno, mucho peor las cosas están para Bolivia. Bolivia acaba de perder con la selección de Paraguay. De alguna forma se reconforta Paraguay. Y vamos a ver finalmente cómo le va en lo que queda del torneo. En todo caso, son grupos de a 5. Quedan eliminados en el primer corte. No, queda eliminado un solo equipo. Pasan en la siguiente fase 4 de 5. Por lo tanto, tienes que andar muy mal para no clasificar. Es la Copa América de fútbol. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Tenemos información de el ciclismo, bueno, más concretamente de Egan Bernal. Y con las palabras de Egan Bernal en el día de ayer, el ciclismo colombiano ha recibido una alegría. Y es que él, junto a su novia María Fernanda Gutiérrez, habían contraído el COVID-19 y se esperaba que lo superaran, y es precisamente la noticia que él ha dado en el día de ayer, que ya han superado el COVID-19, y fue lo que escribió el ciclista de la Ineos en su cuenta de Instagram. Recordemos que Bernal se vio en otra imagen al lado de Rigoberto Urán, quien el domingo terminó en la segunda casilla de la general de la Vuelta a Suiza.

Yo te vi como una persona inalcanzable. Hasta me parecías admirable. Desde el día en que yo te conocí, no entiendo por qué eres tan torpe, por qué te empeñas en dar golpes. Descubrí que siempre has sido un poquito inestable, que en tu interior te sientes miserable. Y por eso no paras de mentir, pretendes que yo lo soporte, porque te empeñas en seguir usándome de saco de boxeo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Hey, yo te quise a ti mucho más que el que se inventó la palabra y que no hice por ti. Sí. De todo, pero al final me saliste más cabra y yo daba la vida por ti. Wow. La calle la dejé por ti. Ajá. Llevo tiempo olvidándome, ignorando todo por ti. Ay, las amarguras fueron tantas. ¿Cómo así? Que ya se me olvidó contar mientras sufro goza cuando me aquebrantas. Pero el calma te la va a cobrar, de jugar tú no te cansas. No. Tú no vas a tener perdón de Dios. Ahora en esta vuelta perdimos los dos. Oye, es mejor que digamos adiós. Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Usándome de saco de boxeo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Tú que me pegas, yo que bloqueo. Tú que peleas, yo no peleo. No quiero estar en un ring de boxeo. Prefiero fiesta, vacila y meneo. Tú que me pegas, yo que bloqueo. Tú que peleas, yo no peleo. No quiero estar en un ring de boxeo. Es lo que deseo. Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo. Me pegas con mentiras, yo te esquivo y te bloqueo. Como yo lo veo es que te vi como un trofeo, pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo. Ok, han sido para ustedes Nacho la criatura y este servidor Arcángel la maravilla, ex The Professor. Música, chamo. Música. Latinos FM. Esta se llama pa' mí. Esa es mi niña. Toda la música que quieras. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Música regional. La radio que entretiene. Tocando todos tus éxitos. Latinos FM. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón, cristal eje 5 en un capsulón. En un capsulón. Y desde que salí, baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos Lo comimos hoy, mañana replay. Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales de 5 en un capsulón. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón, cristales de 5 en un capsulón. Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón. Mis diablas andan todas de misión. Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo. Pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea, yo la pasto. Ey, yo voy a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le va. La Jordan nueva te caja. Y la cuenta nadie me la paga. Te gusta como yo, no te hagas. Bien cabrón. Prepárate a disfrutar de una mañana con N de Mujer. N de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Señores, 6 días para que empiece oficialmente el verano. Y es que tenemos ganas de fiesta. Es que nos han robado un verano. O sea, el año pasado nos robaron el verano con el bendito confinamiento. Y tenemos ganas de marcha. 6 días, señores, 6 días. La cuenta atrás para que empiece el verano. Perdón, que tú estás diciendo, es la primera vez que nos escucha. Guarda este dial, la 107.9 Latinos FM. Me presento, soy una servidora Black Ruby. Estaré acompañándote los próximos 120 minutos de muy buena música, buen rollo, noticias divertidas, porque aquí no hay cabida para el mal rollo. Las noticias amarillistas. Noticias de... No, pues eso está el resto de los medios de comunicación. Aquí está prohibido el mal rollo, definitivamente. 640-86-42-81. Para que nos pidas tu tema del martes. Para que felicites a alguien especial. Para que nos cuentes cosas. Por supuesto, este programa no podría ser lo mismo sin nuestros patrocinadores. Y damos la bienvenida a esta mañana, Sorpresa Valencia. El secreto siempre es el amor. Arcasu Abogados, que hoy estará con nosotros, un experto investigador. Puedes hacerle todas las preguntas que quieras. Cuenta con el más completo equipo de abogados multidisciplinar. Y ya sabes que si te pasa cualquier cosa, solamente tienes que escribir tu caso a través de info@arcasu.es. Locutorio Caracas. ¡Ay, Dios! Paquetería Marítima Aérea Venezuela. Central Rico. Ya puedes desayunar como en tu tierra. ¡Ay! La vaquita sabrosa. En el mercado de Torrefiel, los mejores cortes de ternera. Subway Valencia. 20 reparación de todo tipo de patinetes.